de repente en algo floreciente. Imágenes recientes se transforman en serpientes. Quisiera flotar muy lejos de la ciudad para suplantar de un plumazo a Superman, dar un salto en blanco hacia la gran nada y de una vez por todas cambiar la realidad. Del ambiente, estímulo presente, los ruidos no se sienten dentro de la mente. Me pongo a soñar, esto es realidad virtual. Todo lo que existe no lo puedo tocar. Basta con mirar por una ventana para darte cuenta que no todo es verdad. Una mirada inocente. No crea que es deseo, yo no soy un demente. Me pongo a soñar, esto es realidad virtual. Todo lo que existe no lo puedo tocar. Basta con mirar por una ventana para darte cuenta que no todo es verdad. Quisiera flotar muy lejos de la ciudad para suplantar de un plumazo a Superman, dar un salto en blanco hacia la gran nada y de una vez por todas cambiar la realidad.